tendenciosa, ardida, piropear en sus mente cantas posturas. Yo quería bucear la plena esperancita reina para poder mostrarte mi beta dorada y honrosa porción. Dame ese guiño precioso, no pongas barreras, pero se me va alegando que cobraba hasta las charlas. Me dijo paralelito, yo vivo del cuerpo, del lecho ni hablar, me tenés que pagar. No, no me vas a variar, no me voy a regalar. Y después me entendí todo, se fue el giro. No tengo que decir más nada, no pude arribar, no lo iba a renunciar. Le canté estas estrofas. Era una Venus la tipa, no quise callar. Linda, vos sos tan linda. Linda, sos una joya, como el diamante Hope de Francia, como la esmeralda pura, anillo de rubí de Chopin. Linda, linda y jugosa. Esas frases tan groseras e hirientes, magullado artero, roto perdulario. Aunque el dinero me quede, la voy a tocar. Terminaré con mi dieta, yo te haré gordo y caliente. Esa gata sí me gusta y pierdo unos centavos, le voy a abonar, se la va bien ganar. Al tenerla frente a frente, consulté por sus favores. Contestó que eran mil verdes, le dije, re loca, con esa platita me encaro la Fender. Guardé los preciados años, me quise estafar. Linda, no sos tan linda. Picha, bichuta. Ningún diamante Hope de Francia, sin dentadura, color fuga, una roquita sin valores. Linda, linda boluda.